no empezamos, man, porque ya son 7:20. Sí, Pepe, lo ponemos. Bueno, miren, compañeros, disculpen, hemos tenido algún pequeño problema técnico. Si hacemos el esfuerzo, podemos empezar así. Digo, sobre todo por la doctora que a veces, pero ella grita a sotagoche. Entonces, si están ustedes de acuerdo, pues empezamos, ¿no? Está por llegar el compañero Saracho. En cuanto él llegue, se incorporará. Es la doctora Fernanda Navarro, un servidor de ustedes, Enrique Ávila, y el compañero Saracho, cuando llegue, pues él hará la intervención. El tema que vamos a tratar de desarrollar entre los tres es la actualidad del zapatismo, la movilización del 21 de diciembre y las cartas y comunicados del EZLN en su conjunto. Sobre eso trataremos de hablar en esta reunión. Entonces le cedo la palabra a la doctora Fernanda Navarro. A la compañera. A la compañera Fernanda Navarro. Bien. Pues yo voy a dar, por supuesto, que todos los aquí presentes han leído y están al tanto de los comunicados últimos, que tanto ánimo y alegría nos han dado a todos y a todas. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, dando, por supuesto, repito, que todos han escucharon, la respuesta es afirmativa a esta pregunta de Marcos. ¿Escucharon? Sí. Bueno, entonces, yo quiero compartir con ustedes. Trataré de hablar lo más alto posible. Compartir con ustedes lo que he venido aprendiendo de la trascendencia del zapatismo, su significado, su actualidad y por qué es una real alternativa a la crisis, a la degeneración y deshumanización que está padeciendo el globo terráqueo, el planeta Tierra actualmente, ¿no? Es una real alternativa. ¿Pero por qué? No es porque estén dotados de X milagroso producto ni nada. Tiene su respuesta en la historia de su cultura milenaria maya, que yo, por azar, resultado en privilegio, he podido ir conociendo. Todavía no puedo decir que la conozco a cabalidad, pero me ha abierto todo un horizonte increíble para comprender por qué son lo que son, por qué representan lo que representan hoy los zapatistas. Y por eso me voy a ir un poco atrás a la cultura maya, que además de lo que todo mundo sabe y conoce, de que inventaron el cero, de que eran sobresalientes en matemáticas y en aritmética, además hay cosas que ignoramos los mexicanos gracias al racismo de la educación oficial que nos imparten desde kinder, primaria, hasta la universidad, porque todo está plagado de una discriminación a esta otra cultura que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad como mexicanos y que ha sido marginada. ¿Por qué? Porque después de la conquista y de todo, ya desde la pseudoindependencia, no necesitamos a un extranjero que venga a colonizarnos. Ya son nuestros mestizos políticos mexicanos los que ejercen esta, lo que llama González Casanova, la su famosa frase, que se me va, de tan famosa. Es la cultura, estamos inculturados internamente. Ya no necesitamos extranjeros que nos vengan a conquistar. Estamos colonizados, es una colonización interna la que padecemos, y lo peor es que sin saberlo, inconscientemente, así somos educados y creemos que es lo natural y que Europa es el centro único, verdadero, superior de la cultura. Así nos educan a todos, en un eurocentrismo, como lo llaman. Y no es sino hasta las últimas décadas del siglo pasado, cuando se empezó a hablar de la interculturalidad, del multiculturalismo que existe en nuestro país, y que el gobierno, incluso un Lázaro Cárdenas con su instituto indigenista, incluso él, que según esto estaba a favor de los indígenas, hizo una trampa, diría yo, al querer convencernos de que por la unidad de un país tenía que homogeneizar al país, todos somos iguales. Con esto se sacrificaba toda la riqueza de la diversidad cultural que tenemos en México, un país pluriversal, diríamos, pluricultural, plurilingüe, plurito, y en esa riqueza nos fue negada, hasta que poco a poco nos han ido abriendo los ojos algunas personalidades. Y da pena decirlo, algunos extranjeros y otros afortunadamente mexicanos, que nos han hecho ver que tenemos una gran riqueza que ahora representa una alternativa, y que no todo lo que representan los pueblos indígenas es peyorativo, como nos lo han enseñado en la educación oficial, incluso la familiar, inconsciente o conscientemente. Bueno, entonces, partiendo de esa herencia cultural milenaria maya, vemos por qué ofrece esta alternativa a la crisis global humanitaria que estamos padeciendo en el azoro y sin saber por dónde salir. Pues ellos nos dan una salida, aunque sea a microescala, pero ya no es una utopía, es una realidad lo que ellos están realizando dentro de su autonomía, dentro de su propio territorio, que posibilita esta construcción de nuevas formas de educación real, una educación autónoma zapatista, la salud autónoma zapatista, el autogobierno, las juntas de buen gobierno, las mujeres, las cooperativas, esta irrupción de las mujeres con un papel cada vez más lejano del que les ha sido asignado por este patriarcado milenario y por el machismo también heredado de él. Entonces, fíjense que para mí ha sido, les voy a nombrar dos o tres cosas que me han asombrado. Primero, cómo el lenguaje tiene que ver con el pensamiento y la realidad. Cómo en su cosmovisión, a través de su lengua, nombran el mundo. Pero nombrar el mundo conforma mentalidades, y estas mentalidades conforman conductas a su vez. Entonces, esta cosmovisión, que es una manera de nombrar el mundo muy diferente a la occidental, se traduce en una manera de convivir, de interrelación humana, o sea, de una cosmovivencia. O sea, esto lo que abarca es tremendo. Se dice fácil, pero pensar que por una manera de enunciar las palabras, con una estructura gramatical, semántica, como quieran llamarla, lingüística, tan diferente a la otra, a la occidental, tiene este resultado. Por ejemplo, en su estructura lingüística no hay objetos, todos son sujetos. Todos son sujetos, es una lengua intersubjetiva, la llaman, porque no existen los objetos. ¿Pero qué quiere decir esto? No solo a nivel del género humano. En su gramática no es sujeto, verbo, objeto. No, es sujeto, verbo, sujeto. Y el que escucha, por ejemplo, es sujeto de escucha, y el que habla es sujeto de habla. Todos son sujetos. Y repito, no solo en el género humano, sino en el reino animal y en el reino vegetal. Es decir, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida es sujeto y, por lo tanto, digno de respeto, igual que el que emite la oración. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, que nos creemos tan avanzados y hablamos de derechos humanos y humano por aquí, y la humanidad por acá, puras abstracciones, ellos no hablan solo de un antropocentrismo, no se centran en el hombre, en el antropos. No es solo un antropocentrismo, sino que es un biocentrismo, bio de vida, que todo lo que tiene vida. Fíjense a qué extensión llevan su concepción de lo que tiene vida, de lo que es digno de respeto, de lo que es igual a nosotros, de lo que tiene derechos. Entonces, son diferencias esenciales que no son traducibles a idiomas de origen grecolatino. No es como traducir al francés, al alemán, al inglés, que decimos, ay, pues en un diccionario vemos, ¿verdad? No, esto no tiene nada que ver. Son frases que en la frase viene toda una forma de pensar el mundo y de vivirlo y te lleva a la acción. No es solo una palabra. La palabra es una palabra que también indica un modo de vida y otra forma de concebir y pensar y vivir el mundo, otra forma de concebir, vivir y pensar la vida, es decir, otra forma de habitar el mundo que nos habita. ¿Cuál es ese mundo que nos habita hoy a nosotros los occidentales? Pues el que el capital nos ha heredado, el consumismo, que lo tenemos arraigado, queramos o no, el que en donde todo se compra y se vende. Allá no, allá su relación con la madre tierra, esta relación de sujeto, la madre tierra es un sujeto y mayor, porque ella nos da la vida, ella nos da los alimentos para seguir viviendo, ¿eh? Y nosotros con nuestro cuerpo al morir la fertilizamos, entonces es un ciclo con la madre tierra. Por eso ellos no lloran como nosotros a la muerte, ay, se nos fue el padre. No, ahí sigue de alguna manera, no lo seguiremos viendo, no estará con nosotros todos los, pero de alguna manera sigue, porque sigue todo a nivel cósmico, llega a estar a nivel cósmico. Entonces se ve la pobreza de nuestra concepción del mundo occidental, que con tanta presunción hablamos de la civilización occidental, el progreso, el desarrollo. Pero cuando conocemos y nos acercamos a fondo a lo que tiene esta cultura desconocida para la mayoría de los mexicanos, somos mexicanos. Entonces, para mí ha sido de veras una transformación esta revelación, y que quisiera no solo compartir y contagiar, sino hacer ver que sí hay alternativas, que hay otras formas de vivir, de concebir, de valorar la vida. Y además, remitiéndome otra vez a todo lo que tiene vida, fíjense que añaden otra cosa: todo tiene vida porque todo tiene corazón. Entonces, y no es un sentimentalismo que muchos racionalistas dicen, hay que sentimentaloides, como que todo tiene corazón, como que la milpa tendrá corazón y te pones a hablar con la milpa, están locos, ¿no? Pues sí, todo tiene corazón. Pero ¿qué es el corazón para ellos? Ellos no hacen la dicotomía, el dualismo antagónico de razón por un lado y sentimientos y emociones por el otro. Está junto. En el corazón piensa, para, según ellos. El corazón no solo siente, sino piensa y guía la acción. Entonces, fíjense cómo se va armando aquí toda esta explicación de por qué el lenguaje puede ser tan importante. Al no haber dualidades antagónicas, como vencedor, vencido, bueno, malo, negro y blanco, dice negro, blanco, ¿y por qué? ¿Por qué una cosa o la otra? Dice, si estamos en devenir, no eres una cosa fija. Negro y blanco, pues te pierdes de todo el arco iris. Te pierdes de todo el arco iris, fíjate. Entonces te dejan con unas respuestas que realmente son muy aleccionadoras. ¿Y cuál es el meollo de todo esto? El concepto nodal, que está omnipresente, siempre presente en todo, es la palabra comunidad. Esto se debe al sentido comunitario que tiene, y que el nosotros, donde el nosotros se pronuncia infinitamente más que la palabra yo, del individualismo, del neoliberalismo heredado otra vez por el gran capital. Ahí el nosotros conforma la comunidad, complementa todo, no se concibe sin él. Por lo tanto, el poder de lo que ya hablé una vez aquí, el poder es compartido también, es compartido entre y discutido en asambleas, que es la máxima instancia. Ahí tampoco hay monismos. ¿Qué quiere decir con monismo? No hay unipersonalidades, no hay el jefe, el monarca, el jerarca, el mandón, el mandamás, no hay un presidente, hay siempre un colectivo, siempre en plural. Y esto se ve en las juntas de buen gobierno, en los caracoles, que siempre se unen varias personas en las juntas de buen gobierno, donde también hay mujeres, donde se realiza una pequeña gran revolución al estar las mujeres fuera de casa, donde se supone que deben estar. Y cuando les preguntamos en su cooperativa, ¿y qué dicen sus esposos? Dice, bueno, entienden que es por mandato de la comunidad. Entonces, y cuando salen a las cooperativas a vender a San Cristóbal sus cosas, de todas ellas, y luego se reparten equitativamente lo vendido, dicen, ¿y qué dicen sus esposas cuando no vienen a pasar la noche desde donde venden? Bueno, dicen con una ingenuidad y una frescura, dicen, bueno, a unos todavía no muy les gusta, pero otros ya van entendiendo que es para el bien de todos. pero nada de ese feminismo recalcitrante y delirante de las ciudades, ¿no? Es una cosa realmente que cada viaje que he tenido la oportunidad de hacer, ya van más de 16, aprendo algo nuevo. Tampoco en la religión hay monoteísmo originalmente. Eso vino con la conquista impuesta al cristianismo, ¿no? Pero originalmente, pues el Popol Vuh que nos dice, los dioses que nacieron el mundo, también en plural, se reunieron en asamblea los dioses para crear a los hombres para que no se sintieran tan solitos, ¿no? Esa explicación que dan. También otra vez el pluralismo. En todo se ve esta descentralización, este pluralismo, esta horizontalidad contra la verticalidad. Y quiero terminar con las palabras inexistentes originariamente en maya y todos sus pueblos originarios. Por ejemplo, la palabra enemigo no existía. ¿Por qué? Bueno, claro que tuvieron, como sabemos, diferentes eras o etapas, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo al zapatismo de hoy día, no a los indígenas de museo, no a los que están muertos y de los que hablan los grandes antropólogos famosos, sino a los indígenas de hoy y lo que tienen que enseñarnos ellos hoy. Entonces, ¿por qué originariamente en maya no existía la palabra enemigo? Pues gracias a la escucha. Por eso este maestro escribió Aprender a Escuchar. Él vivió 20 años con los tojolabales y se hizo tojolabal. Por eso, ¿por qué Marcos? No es casual que esta única palabra que usa es escucharon. ¿Por qué? Porque para los pueblos originarios mayas, la escucha es una tercera dimensión del habla. Bueno, está la tercera dimensión de la lengua. Está la lengua hablada, la lengua escrita y la lengua escuchada, que en Occidente poco se usa, porque dicen ustedes oyen, que no es lo mismo, se oyen sonidos, se oyen ruidos. Pero escuchar implica comprender, escuchar implica ponerse en el lugar del otro, en la piel del otro. Y cuando te pones en la piel del otro, lo comprendes, y la escucha hermana, por lo tanto, entre hermanos no puede haber enemigos. Ese es un ejemplo. Otra palabra inexistente era la del dinero. El dinero era primero un metal, después le pusieron metal para castellanizarlo. Y con lo que quiero acabar es por qué en las zonas zapatistas se sigue esta costumbre, esta herencia, esta tradición maya originaria de que no hay cárceles. No hay cárceles porque por varias razones que ellos argumentan. Primero, porque si es parte de la comunidad y alguien hace algo indebido, pues hay una corresponsabilidad de todos los que formamos la comunidad. Segundo, la cárcel es un mal consejero. Eso de encerrar a alguien y no dejarlo salir, sentirse encerrado debe ser lo peor, y está dale y dale con lo mismo y sale peor de lo que entró, como vemos nuestras cárceles aquí, que construyen cada vez más cárceles y salen más expertos en la delincuencia, ¿no? Además, en un tratamiento deshumano, inhumano. Otro argumento que preguntamos, porque visitamos un caracol con todas sus funciones, y el juez de paz nos explicó, y decíamos, bueno, pero cuando hay un crimen, por ejemplo, dice, bueno, en primer lugar, desde que el alcoholismo ya por asamblea fue decretado que no iba a haber alcoholismo, ha bajado muchísimo el crimen de asesinato, por ejemplo, que es un crimen mayor. Pero como tradición, el asesinato se castiga de esta manera. El asesino se hace responsable de por vida de toda la familia del que mató, porque si no, quedarían dos familias en el desamparo, la del muerto y la del asesino, y las familias pues no son las culpables. Fíjense qué razonamiento tienen, si no tenemos que aprender y si no es una alternativa a este infierno que estamos viviendo y del que parece no haber salidas si no conocemos estas pistas que nos están dando y esta nueva fuerza con que salieron, esta nueva fuerza que con el silencio se hicieron escuchar hasta más allá de nuestras fronteras.